Bonnie Parker nació en Rowena, Texas en 1910 y más tarde se mudó a West Dallas. En 1931 trabajó en un café antes de empezar su carrera en el crimen. Clyde Barrow perteneció a una familia de aparceros. Siendo muy joven, se convirtió en ladrón y asaltó una gasolinería. Estuvo 2 años en prisión por robo a mano armada y fue liberado por buena conducta en 1931. café es una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor.